tardes, buenas tardes. Desde Tepic, Nayarit, capital, los saludamos a través del micrófono. Estamos preparados para darles a conocer la información más importante a la hora. Bueno, pues se ha reportado un movimiento telúrico, un sismológico nacional está reportando en este momento un sismo de 4.0 grados Richter en Oaxaca y uno de 3.9 en Chiapas. Lo más importante de todo esto es que no hay daños ni víctimas, menos daños, bueno, daños materiales leves, pero víctimas, que es lo más preciado, no los hay en estos dos sismos que se registraron hoy por la mañana en estos lugares, Oaxaca y Chiapas. Por cierto, es la línea de la falla de San Andrés que viene cruzando por las Baja California, las dos, y nos pasa cerca. Bueno, sin embargo, su reporte que dan a conocer hoy por parte del Instituto de Geofísica de la propia Universidad Nacional Autónoma de México precisa que el movimiento se registró a las 3 de la mañana, 2.52 para ser exactos, tuvo una magnitud de 4.0 grados, epicentro 19 kilómetros al noroeste de la Unión Hidalgo en Oaxaca, allá en Oaxaca. La réplica se da a tiempo después, a las 3 horas aproximadamente, a las 5.43 de la mañana, con una intensidad de 3.9 grados en la escala Richter, a 72 kilómetros al noroeste de Sintalapa, en Chiapas. La profundidad estimada es de 119 kilómetros. En las coordenadas, bueno, ya vienen los aspectos técnicos, pero bueno, la presencia de este tipo de movimientos de alguna manera ponen cierto nerviosismo, ¿verdad? Aunque no hay mayor alarma, porque en repetidas ocasiones se dan ese tipo de movimientos telúricos justamente en esa zona del país. Es la 1:19 p.m. Es la 1:19. El micrófono. ¿Sabe quién me lo ven? Uno, esta es la 1:09. Aquí uno me dice mi comandante en jefe de los equipos técnicos. ¿Cómo 1:19? No, es la 1:10 para ser exacto. Ahora sí, 1:10. Estamos. ¿Qué? Pues, soy malo. Bueno, comenzamos. El secretario de Hacienda, Agustín Carters, rechazó que las divergencias que tiene esta dependencia ahora con el Banco de México respecto al manejo de las tasas de interés pueden representar un riesgo para el país. No hay tal, no hay ninguna repercusión ni debe haber nerviosismo en los mercados. No pasa nada, dijo el secretario de Hacienda, afirmando que aunque el gobierno federal es muy respetuoso de las decisiones del Banco de México, sugiere. Recuerde que en el Banco de México está un hombre, Guillermo Ortiz Martínez, bueno, es de alguna manera, ha sido un hombre respetuoso, gobernador del Banco de México durante muchos años, economista de los buenos, su padre también lo fue, inclusive dio cierta estabilidad a este país cuando más, que dijéramos, movimientos se ejercían. Fue un hombre asesor muy fuerte de los presidentes Miguel de la Madrid, recuerdo en aquel entonces que lo sacó otra vez a la luz pública, o por lo menos al grupo de asesores, para decirle cómo paró este desorden que dejó Luis Echeverría, ¿no? Era un auténtico desorden. Sin embargo, bueno, puro esto, vamos a hablar de fondo, ¿te parece? Vamos a hablar de fondo, ponme una llamada. Hablar de fondo. Bueno, decía que respeto que se han tenido los dos, lo que viene siendo el Banco de México y Hacienda, sugiere que el Instituto Central le pide que medite la posibilidad de relajar la política monetaria. Esto es, la Secretaría de Hacienda le dice, ¿por qué no le das un bajoncito a las tasas de interés que podría ayudarnos mucho? Toda vez que, según dijo el diferencial, con Estados Unidos se ha ampliado algo. El gobierno federal el presidente Calderón y la propia Secretaría de Hacienda son completamente respetuosos de las decisiones que toma el Banco de México por su independencia y autonomía. Sin embargo, como ellos en diferentes ocasiones han opinado sobre la política fiscal que nosotros hemos implementado u otro tipo de políticas de gobierno, nosotros hemos expresado ahora esta opinión. Basado en los resultados que se están viendo ahora, creo que los Estados Unidos ya bajó un medio punto porcentual las tasas de interés, y esto podría generar una repercusión de nerviosismo en los bancos de la bolsa de valores. Esa es la macroeconomía que ahora se están pidiendo, pero el mensaje que puede ser no muy bien visto es el hecho de que Banco de México y la propia Secretaría de Hacienda están entrando en puntos de discordancia que pueden ser interpretados de diferente manera a nivel mundial. A la 1:00 p.m. con 14 minutos vamos a un corte, regresamos. Sí, regresamos. Vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Regresamos. Ya no quedó bien. No es lo mismo. Bueno, pues vamos a tener que entrar en... la última nacional. No, bueno, no es la última. Podría surgir algo más importante en cualquier momento. Decirles que la Procuraduría General de Justicia del DF ha solicitado o va a solicitar en breve la probable extradición de Carlos Ahumada después de que un juez federal le habría negado un amparo contra una sentencia de 5 años de prisión por fraude. Esa creo que puede ser inclusive hasta necesidades. Todo el mundo sabe que la media a nivel penal, digo, no todo el mundo, pero se entiende, podría ser pagada por una fianza. Sin embargo, bueno, no sé hasta dónde. El daño ya está hecho, lo único que pueden exigirle, creo que debiera ser, porque no es dinero ni de señora Ahumada, ni de las propias autoridades judiciales, ni menos de la autoridad del DF, que devuelva la lana si se la robó. Bueno, si se la llevó, como la quiera, si se la llevó es lo mismo que robar, porque no era de él. Lo que alguien, si alguien se lleva algo que no es suyo, se lo está robando. Pero bueno, vamos a decir que se lo llevó, aunque no era tan feo. Pues que lo devuelva y punto. ¿Para qué lo tiene encerrado? Y él con las cuentas allá en Suiza de millones de dólares, no sirve de nada. Sin embargo, hay una pena corporal que es cierto que la ley establece. Pero si está hablando de 5 años, todo el mundo sabe que con una fianza va a salir libre. Mejor recójale la lana que se robó, o la lana que se llevó. Bueno, en fin, se da a conocer por parte explicando que solo se espera que un juez en la materia reactive esta orden de reaprehensión contra el empresario de origen argentino para solicitar su traslado de México. ¿Cuándo lo van a traer? En fin, cortinas de humo te doy. Bueno, el día de ayer, los candidatos, vamos a los candidatos, vamos a entrar un poco a lo que hacen los candidatos, por ejemplo, por Tepito. Hoy en la mañana estuve platicando con el candidato del Partido del Trabajo allá por Tuxpan. Platicamos un rato con él y con un candidato a diputado. Seguiremos así la ruta de Santiago, digo, los que quieran. Podremos estar, pues de alguna manera que expongan lo que quieran exponer. El día de ayer acá en Tepic, que aspiran a la presidencia municipal de Tepic, en este caso el Severino Ramos Nuño, estuvo acompañado de los candidatos por el distrito número 2, Antonio Hernández, y a Manuel Jiménez, candidato a regidor. Estuvieron en Bellavista. Bueno, pues ahí habló de lo que está pasando en Tepic. Le dice que es un auténtico desorden, que la gente le ha dicho que no entiende qué es lo que está pasando en nuestra ciudad capital, y menos los que vienen de allá de fuera, que cuando de repente llegan a esta ciudad encuentran con que la flecha está volteada. Oiga, mi amigo, no entra esto, la clásica, no entra esto. Mi amigo viene en sentido contrario. Oiga, pero si ayer estaba para el otro lado, y lo que no ve la flecha. No vi los indios, voy a ver la mendiga flecha. No, pues no. Es que es cierto, le dan vueltita a la flecha con una facilidad tremenda, por favor. Ya, por lo menos pongan 2 o 3 patrullas ahí para que empiecen a avisar que ya no es para ese lado. Y creo que tienen razón. Los genios están trabajando, pero no sé, si se avientan 2 o 3. No sé, algo que los haga pensar que con eso se va a resolver. No, hay que bajarse aquí, entrar las calles, emblanquear, manejarlas, sentirlas, la presión, horas pico. ¿Dónde? Atrás de un escritorio, aunque vean la visita para allá, pues mueve la flecha, me vale. No, hay que estar ahí cuando bajan los de el Colegio México, los de la Fernando Montaño, los del Alemán, donde son los puntos de conflicto, la escuela tipo, así por la Juan Escutia. ahí esos puntos de conflicto, ahí hay que estar y ver qué es lo que está pasando, cuáles son y cuáles las otras alternativas. Te fijas, una ciudad que no fue planeada, que tiene puros cuadros y no hay salidas. Ya los hemos discutido muchísimo y por eso no resulta extraño que ahora don Seferino Ramos Nuño, recoge el sentir de la gente que dice, ya estamos hasta la coronilla de este tipo de cosas. Se pique, está de cabeza, alguien tiene que enderezarlo. Y ahí empiezan a decir, nosotros queremos ver la posibilidad, si usted llega a la presidencia municipal, de que enderece todo este cochinero. Queremos a alguien que cuando menos se acuerde de nosotros, no que sea atrás del escritorio a ver si sale gasolina en la bomba o no llegó el combustible. No, queremos saber el agua, lo que fuera. Queremos un presidente que nos escuche. Y así es como él está dando pues a conocer lo que la gente le dice. Queremos dar el voto a quien de veras pueda cumplir. No sé si sea el hombre idóneo, don Seferino es un hombre serio, lo conocemos como una gente seria, pero bueno, dice que la gente le ha pedido, que están cansados de pedir y pedir y que no haya voluntad política para escucharlos, ¿verdad? Hay otros intereses que están y dejan de lado el interés público para el que debieran estar sirviendo. Queremos, dijo Seferino Ramos Nuño, probar en Tepic otro tipo de gobierno. Y para eso estoy en esta localidad de Puga, ¿no? Como se le conoce. Francisco y Madero, Puga. ¿Qué estudias en Puga? ¿O no? Sí, es una cosa es ir, asistir a otra cosa estudiar. Bueno, hablaron del agua contaminada que reciben los hechos de más de 30 descargas clandestinas que se encuentran por ahí, de los hoteles de Tepic, de las fábricas, que todos lo meten a ese drenaje, y bueno, hay quejas y quejas de ese lado. Finalmente era la gente que quería tener una esperanza en otro partido político diferente a los demás. En otro orden de ideas y en otro partido político, al decirles que es la 1:22 p.m, regresamos. El micrófono. Se reunieron en la CTM junto con Roberto Sandoval Castañeda, la clase laboral, la clase obrera, los setemistas, ahí en ese momento, enmarcados en las figuras de don Emilio M. González y de un hombre que empezaba a hacer historia por Tepic. Su mérito pues es haber logrado tomar la CTM, yo creo, y ser diputado y senador de la República. Sin embargo, un joven que prometía, quizás por eso yo a veces si asumo la responsabilidad, no encuentro por qué tanto elogios, no sé si merecidos o no merecidos, a varias gentes, y tratando también de llegar a la imagen de Luis Donaldo Colosio. Yo no sé qué haya hecho después de ser secretario de Estado. Yo no sé qué haya hecho después de ser amigo del presidente de la República. Yo no sé qué haya hecho después de haber lanzado el discurso más tronante que se haya escuchado en los últimos tiempos. Yo veo un México con sed de justicia, con... Ese es el mérito, el único mérito. Un buen discurso. ¿Dónde están los cultivos que también pudieran tener? Y eso también, pasan a la historia como gente que se avientan, pero a los que se les hagan monumentos, calles y todo eso por haber, desgraciadamente no debió morir así, y eso no se lo deseamos a nadie. Pero la verdad, hagamos un análisis claro. Estamos en mérito, yo en cada ciudad me encuentro una calle de Luis Donaldo Colosio. Reconozco que pudo haber sido un buen secretario sin constatarlo. Pero no más allá, no para que estatuas aquí, estatuas allá, y calles aquí, no sé qué, y que... No, y eso lo lamentamos muchísimo, ¿verdad? Como lamentamos la muerte de Marco Antonio Fernández, un hombre de la clase obrera setemista que prometía para Nayarit. Pero de eso hacer todo un héroe nacional, no sé, en fin, En su justa medida todo, ¿no? Emilio Nevanzal, eso es otra clase de gente. Ahí sí me pongo de pie y me quito el sombrero. Don Emilio se la partió con aquellos que le llamaron los cinco cochinitos, con todo respeto. Se la partió con don Fidel Velázquez, con Lombardo Toledano. Se la partió por este México, ese México que si bien es cierto, lo controlaba don Fidel Velázquez atrás del poder. Era un control férreo que hacía caminar a este país. Ahí estaba en esas espaldas cargando don Emilio de González, la fortaleza de un país. Ahí sí me pongo de pie. Y así como reconozco a don Fidel, a Lombardo Toledano, a las gentes que hicieron de todo esto, a los izquierdistas que también lo han hecho, como los Gastón Mercado, Nayaritos, ellos son reconocidos en otros estados y no en el propio, porque no son del partido en el poder. Y así tanta gente, Campa, por ejemplo, que hizo movimientos importantes en el país, esa gente que empujaba, que ejercía la presión para que México creciera, con ellos de verdad me pongo de pie, lucharon. Puede no ser la edad lo que marque la, dijéramos, eficiencia o benevolencia con que se le trate ahora a Marco Antonio Fernández, pero hizo lo suyo. Sin embargo, la clase obrera y sistemista lo reconoce muchísimo y eso es para ellos importante. En este respaldo que le dieron a Roberto Sandoval Castañeda, candidato de la coalición por el bien, este se llama por el Nayarit que todos queremos, el que está integrado por el PRI Nueva Alianza, a decir de Eduardo Ruiz Arce, al referirse al candidato Roberto Sandoval, cuenta, dijo, con nuestro respaldo para ganar el próximo 6 de julio. Y lo apoyamos porque estamos seguros que es el mejor y la mejor opción para gobernar Tepic y hacer un buen papel al frente de la presidencia municipal de nuestra ciudad capital. Él contestó que su propuesta es trabajar para que Tepic siga creciendo con el apoyo del gobernador Ney González. Tenemos el compromiso y el reto de generar el crecimiento económico y empleos permanentes. Hay que grabar todo eso, de veras, propiciar servicios públicos de calidad. Casi estoy leyendo lo que hace, no sé cuántos trienios, casi, cada quien con su estilo. Crecimiento económico, empleos permanentes, servicios públicos de calidad, no más baches, agua permanente, hacer el Tepic una ciudad de primera. Pues sí, pues no se puede ni meter la segunda porque el que se reba agarra demasiada velocidad y así le va con las llantas y las, ¿cómo se llama?, amortiguadores y ejes y todo eso, ¿no? Le hacen toda la torre a los pobres coches. Seguimos siendo una ciudad de primera. Yo creo que se reba el loco Valdés una vez en Nacional, ¿ya? A nivel nacional. Iba aquí a dar un show y ¿no?, están bien jodidos entre ti. Seguimos casi parecidos. Una ciudad moderna, prometió Roberto Lomelí, perdón, Roberto Sandoval, con un 60, yo sí, ¿eh? Con este, es que tenemos el ejecutivo aquí muy, porque bueno, una ciudad moderna con infraestructura urbana eficiente, una ciudad segura para nuestros hijos, nuestras familias. Haremos de Tepic una ciudad de la cual podamos sentirnos orgullosos. Les pido su confianza y su voz. Vamos a un corte, regresamos. Creo. Vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Decirles que se han acreditado ya en el Instituto Estatal Electoral 53 visitadores, 878 observadores. Por cierto, no hemos ido con nuestra credencial de prensa. No nos van a dejar pasar. ¿Cómo cambia la vida? A veces estás arriba, a veces estás abajo. Bueno, total que esté a la calle. Se han aprobado ya 53 visitadores, 878 observadores, los más altos. Creo que ha sido es un número muy importante. Desde que yo conozco ese tipo de situaciones, vaya que tengo años conociendo ese tipo de acciones electorales, 878, oye, pues vamos a estar más observados que en las elecciones de, pues no sé de dónde, pero estarán presentes en los comicios intermedios del 6 de julio. La verdad es que todo esto representa el análisis y ver la efectividad de las próximas elecciones del 6 de julio. ¿Por qué? Porque en este estado se está dando la reforma electoral y igual, ¿sí, no? Bueno, Ay, son chistes aquí los gásticos, discúlpenos. ¿Le permite un traguito de agua? Con su permiso, gracias. Decía, y es el interés que la gente tiene, ¿no? Conocer qué es lo que está pasando con las restricciones a los medios de comunicación que todavía tenemos. Ah, ingeniero, que todavía estamos sufriendo, pero que tenemos que salvarla. ¿Qué hacemos? No hay otra. Muy bien. Nuestro comandante en jefe de computación está aquí arreglando y dejando todo como debe de ser. No, hombre, con un teclado movemos el mundo aquí. Eso es tener gente eficiente. Bueno, en todo esto, ¿qué tal, bien, ingeniero? Con todo esto, pues la gente, hay un marcado interés para ver qué va a pasar con esto de las recibidurías. 138 recibidurías van a estar en juego. Quiero hacer una aclaración y lo digo con todo, digamos, para aclarar paradas. Alguna gente me ha conocido y me dice, oye, ¿tú eres candidato a no sé qué? A no sé qué. No, es un hermano mío, y lo dejo muy claro, ¿eh? Es un hermano que anda en esas líderes políticas. No corresponde a mi persona, me lo han dicho, aunque la fotografía es totalmente diferente, somos, pero quizás por el apellido, que no es muy común, por eso del famoso Bertrand con R, pero de la foto en vivo somos distintos, aunque somos hermanos, es mi hermano, Ricardo Bertrand, él está compitiendo para un puesto de elección popular. Pero no es mi caso, lo quiero aclarar simple y llanamente porque debo hacerlo, no es por otra cosa, ¿verdad? Simple y llanamente él tiene otros, como todo, mi mano, tengo 5 dedos, los 5 dedos son míos, y los 5 dedos son diferentes, no soy yo. Él decía que en esto, pues, 138 recibirías que estarán ahí. La gente quiere saber qué va a pasar, cómo le van a hacer para hacer tanto conteo. Hay 20 presidencias municipales, ver si el Congreso sigue entre el dominio del PRI, ver si en esto hay algo, y por eso el interés de conocer esta nueva legislación que seguramente después se habrá de implementar, en Guerrero, que son las próximas elecciones. Hidalgo y Guerrero, que son las próximas elecciones. Para ver qué pasó aquí, y lo saben, Nayarit ha sido siempre el primer laboratorio político de nuestro querido México. Bueno, las solicitudes presentadas ante ese Instituto Estatal Electoral por parte de quienes buscaban ser observadores el próximo 6 de julio ya fueron aprobadas por los consejeros 800. Y hay que darles un terreno. 878, 53 visitadores. Pero no necesariamente, en el pasado no. Todo era para el vencedor. Bueno, pues ahí están acreditados. Eran otras gentes y otros criterios. Ahora hay una gente madura, hay una gente pensante, inteligente. Es listo y es inteligente. Comentarles por otra parte que en el caso de Jaime Cervantes Rivera, que también busca ser presidente municipal de Tepic, dijo que el comercio en pequeño, el comercio ambulante y el comercio organizado de nuestra ciudad requiere todo el respaldo de las autoridades que le puedan otorgar, porque de ellos dependen miles de familias nayaritas que todos los días están ahí para obtener pues la chuleta, para solventar sus necesidades. Él dice que él ofrece respuestas al comercio. Estoy dispuesto a ello. Estoy yendo a cada una de las colonias para conocer cuáles son sus necesidades. Y así se hizo acompañar del candidato diputado por el distrito número 4, Severiano Cegueda Hernández, y del candidato a regidor de la demarcación de 10, Edgar Agras Ceseña. Jaime Cervantes Herrera dijo que los comerciantes tienen en ellos, en él, un apoyo importante de resultar ganador en la próxima contienda a la presidencia municipal de este tipo. Difícil, pero no imposible. La 1:00 p.m. con 37 minutos. El micrófono. Informarles que en otro asunto también de política, ahora quien es presidente del PRI estatal, José Luis Don Juan de la Peña, ha comentado a las declaraciones de gente de otros partidos que se la pasan criticando la forma de hacer campaña de los candidatos priistas, que ellos no ponen atención en lo que se publica y menos en lo que dicen los que están en la actividad política. Pero como dicen, a palabras necias, oídos sordos. De esta manera responde el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. El dirigente asegura que ni su partido, ni sus candidatos, me llama la atención cuando dice, ni mis candidatos, caerán en el juego de la provocación que hacen algunos adversarios. No nos interesa, dijo don Juan de la Peña, participar en cuestiones que no nos reditúan ninguna productividad electoral. Ni tampoco estamos dispuestos a ser escalón de nadie. Ahí le hablan don Miguel. Agregando, dicen que los que van, se sienten perdedores, exigen un debate. Lo dijo inclusive Jaime Cervantes. A nivel estatal lo dijo cuando había la contienda a la presidencia de la República. Vicente Fox dijo, no, yo no voy al debate. ¿Se acuerdan aquel? Sí, no, hoy, que no, espera, te voy a arreglar ese asunto, pero no, hoy, si no soy. Y entonces dijo, es que los que ocupan, cuando salió y de ahí surgió esa frase, los que ocupan el debate son los perdedores, esos que ocupan el debate, que volvían a verlo. Hoy, sí, ese famoso hoy, estaban ahí sentados con como Cárdenas, estaba. ¿Quién era el otro candidato? ¿La Ocida? Sí, la Ocida, ¿eh? Cárdenas y Vicente. Y que ya están las cadenas televisoras listas. No, dice, pues la una no voy a mencionar las cadenas, por respeto a nuestra actividad. Pero dijo, una ya está lista, no, yo tengo una lista. Y creo que se presentó a la televisora que tenía lista Vicente Fox, pero tiene que ser hoy. No, pero intentamos ver la temática y ver cuál va a ser el procedimiento. No, ahorita nos aventamos al ruedo. Y total que ahí surge la famosa frase de que solamente ocupan los debates quienes se sienten débiles políticamente. Agregando que la actitud de los adversarios de los priistas seguramente obedece a una estrategia de sus asesores, que de esta manera quieren atraer la atención de la gente. Nuestra respuesta es que a nosotros no nos interesa lo que digan ellos, y que lo único que nos interesa es lo que diga el pueblo en el gobierno. Don Juan de la Peña consideró que cuando algunos políticos no tienen propuestas, lo que hacen es recurrir a juegos de palabras, a provocar, a denostar a los demás, a buscar estrategias como para hacer un debate, para poner en alerta lo que ellos consideran son errores. Para nosotros, dijo, es importante que nuestros candidatos, así como los cuadros que ocupan puestos directivos en todos los municipios dentro del partido, mantengan conductas totalmente apegadas a la ley. ¿Qué no fue o debe ser siempre así? Dime, en el pasado debía ser así, ¿por qué ahora no? 1:41 PM, 1:41. El micrófono. Bueno, pues sí. ¿Y usted cree que se pueda casar un obispo? Parece ser que un obispo se va a casar. No en México. La información llega de la ciudad de Concord, en los Estados Unidos. Parece ser que hay un obispo de la iglesia episcopal, que dicen que es gay, y su compañero sentimental desde hace 20 años, han formalizado su relación este domingo pasado en una ceremonia privada, en una unión civil. El reverendo James Robinson quedó unido formalmente a Mark Andrews, anunció la diócesis episcopal de Nueva Anchorage, allá en Concord, en los Estados Unidos. Bueno, mi abuelita se hubiera desmayado 3 veces. Es más, si supiera esta noticia ahorita, mejor me voy a donde estaba. Si aquí se está haciendo un cochinero terrible. Ay, Virgen Santa. Bueno, pues cada quien cambia los estilos. Uy, a lo mejor antes existía y pues total no se sabía. ¿Verdad? Puede ser. Bueno, ¿qué están haciendo los candidatos en otras latitudes? En Santiago siguen trabajando fuerte los que están listándole. Ahí está Sergio González, buscando la presidencia municipal de ese lugar. Por otro lado, la señora Lola Porras, conocidísima en esa área, está buscando también la posibilidad de llegar a la diputación. Le ha buscado por todos lados y no ha podido encontrarle. En Bahía de Banderas están trabajando el señor Héctor Paniagua Salazar y el doctor Mejía Pérez. ¿Quién iba a decir que el doctor Mejía Pérez andaría en estas líderes, ¿Quién sabe qué pasó? ¿Qué pasó atrás de los entretelones de la política? Algo, ahí pueden existir muchas versiones. Pueden existir la versión de que no calificó o... Existe esa, de que la encuesta que realizó el Partido Revolucionario Institucional, el que registró más alto fue Roberto Sandoval y que por eso se decidieron por él. Existe la otra versión del famoso dedazo. Existe la versión de que, bueno, cómo colocar a Pablo Montoya de la Rosa donde lo colocaron, porque el registro era menor, no en relación pues a lo que se quería ganar en función de la presidencia municipal, pero que en el Distrito 1 era rentable. Así Héctor Paniagua Salazar jala y lo mantiene siempre cobijado al doctor Roberto Mejía Pérez para que logre ganar la diputación y él volver a ser presidente municipal de Bahía de Banderas. Estrategia pura. Finalmente, el que logre el control del Congreso tendrá una salida tranquila. Vamos con esto. Bueno, por si alguien pensara que Tepic no está preparado para las próximas lluvias que se avecinan, primero todo el mundo está en la expectativa de qué va a pasar con el nodo vial. ¡Hombre, aquello va a ser un alberca, va a ser un atascadero! Pero ¿cómo puedes calificar algo que no se ha vivido? Por favor, también seamos prudentes. Puede pasar, pero puede no pasar nada. La tecnología ha avanzado muchísimo. Si bien es cierto, vemos que en la Ciudad de México, pues ahí no, pero fueron hechos allá en el año. Es que en México, en la Ciudad de México, hablo y eso lo saca todos los días López Dóriga, y lo saca también la otra televisora de Canal Azteca, se llama La Torre. Pues sí, es que esos pasos a desnivel de Mazarín, Las Lomas, eso, fueron hechos hace 40, 50 años, cuando aquí todavía toda la ciudad era empedrada. Allá, México nos lleva, la Ciudad de México nos lleva por lo menos 50, la Ciudad de México, yo sé cómo lo estimarlo, perdón, la Ciudad de México nos lleva por unos 50 años, ágil. Entonces su paso del nivel no tienen los desagües y que se debe tener, este es nuevecito. No, hombre, hasta las chispitas le van, nada le van a hacer, ¿qué le van a poder hacer? Este es de los de la última generación, ¿sabes qué? No digo, porque si no, ahí me quedo. Pero bueno, el presidente municipal de Tepic dice, no, nosotros estamos preparados para todo. Hombre, ya nos compraron para Protección Civil unas camionetonas, un montón de motocicletas, una, ¿cómo se llama? Una escalera teleférica, un camionetón grandón con una, ¿cómo se llama? Estas que cargan el agua, cisternas tremendas y... hay que bajar a alguien de la punta de la torre del... ¿Qué es lo más alto aquí? O de la... ¿Qué? Entonces me puede ocurrir. No, de Iglesia Catedral, para no meternos en bronca y en ningún comercial. De ahí lo bajamos, con la escalera teleférica. Sí, está bonita, está bien bonito el camión ese blanco con la escalera teleférica. Sí, es que así se llama, las patrullas de eso. Digo, ojalá, insisto, que nunca se ocupen, pero estamos preparados para que el Tepic, dijo Manuel Cota Jiménez, después de que el gobernador del estado les hizo ese obsequio de entregarles todos estos aditamentos tan necesarios para cualquier emergencia, estamos listos a recibir las próximas lluvias que están por llegar. Ya el domingo y el sábado hizo una pequeña chistilla, yo fui a una cena el sábado y cuando bajamos de allá ya venía así medio escurriendo la cosa, ¿no? Bueno, sí. Dice, lo que estamos realizando son los comités de protección civil en cada uno de los puntos de la ciudad para que de alguna manera sean considerados en un momento de riesgo en cualquier lugar. Según decir del senador de la República, el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, sí, ¿verdad? En el estado de Nayarit está operando la delincuencia organizada. El senador de la República dice tener bueno conocimiento pleno de que esto se demuestra con los diferentes operativos que realiza la PFP. Según decir el senador, que debe tener los elementos de juicio necesarios para emitir estos, dice que el gobierno del estado no debe permitir que Nayarit se convierta en otro Sinaloa, en un Michoacán o en otro Tamaulipas. Catastrofismo, no lo sé, en sus declaraciones. Hacer más grandes las cosas de lo que son, tampoco lo sé. Es el partido de la oposición, es el senador de la oposición. Y bueno, probablemente la operación Cucaracha, y ahí le asusta como todo mundo, nos asusta ver a los camiones y camionetas que usan la Policía Federal, que anda entrenando operativos, y de repente se ven en diferentes partes de la ciudad. A mí por lo menos me ha tocado ver dos. Un hermano mío que daba fuego cruzado, no hubo fuego, sino que entre la detención de un de esas camionetas, esas de los polarizados, grandotas camionetonas de esas, no, y se sabían nerviosos los, con unas R15 tremendas de ellos, o no sé qué, digo R15 porque es lo que cantan ellos de las bandas. Pero me supongo que son nuestras armas. Bueno, para dar una opinión al senador de la República, Francisco Javier Castellón Fonseca, es que tiene una idea clara de que esto debe de tratar de mantenerse, y que no pase lo que está pasando en Sinaloa, lo que está pasando en Michoacán o en Tamaulipas. Los más cercanos para nosotros podrían ser Sinaloa, Michoacán, pasando por Jalisco. Es que estas entidades operativas en lo que va del año se han registrado una serie de ejecuciones en contra de los elementos policíacos de estos estados, dijo el senador de la República, Francisco Javier Castellón Fonseca. Por cierto, hablando de la violencia, también este hombre, el vicario Jesús Lerman Velasco, es de esa gente que, no sé, me cae bien, y le gusta pues estar bien informada y emitir opiniones. Hay mucha gente que le dice de otra manera, ¿no? ¿Cómo le llamaban a los que hacían antes de las botas, a las bodas le decían, vamos al micote, ¿verdad? Era una boda, ¿verdad? Miren, oye, se va a casar Juanita con el Pedrín y pues vamos al micote. Ah, no, les estaba hablando de lo que es Jesús de Manolasco en las opiniones que emite en esto de la violencia que impera en México. Dice, y tampoco, él piensa lo mismo, no debe llegar a nuestro estado. El problema es que Nayarit es una entidad que se localiza en medio de dos grandes estados que son muy conflictivos, refiriéndose a Sinaloa y Jalisco. Entonces, dijo el vicario, pues no habíamos estado, nos habíamos estado un poco salvando, por así decirlo, pero últimamente, y para desgracia, hemos visto que esta violencia poco a poco, gotita tras gotita, está haciendo presencia en Nayarit, y esto, aunque muchas de las veces y muchos de los actos no se ven a la luz pública, están sucediendo. Jesús Lerma Norasco, vicario de la diócesis de Tepic. Hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que todo lo ve. Es la 1:53 p.m. El micrófono. Bueno, por otro lado, un hombre que se preocupa muchísimo sobre la ecología, un hombre que está preocupado porque el uso del suelo sería incorrecto, porque por la ecología misma, ¿no? Y porque haya para todos, llueva parejo, y más en su rinconcito, que lleva seguido, hace la cosa empapado, le gustaría sobre todo eso. Hablo de Juan de Dios Lomelí Madrigal, él pasa ya con su, ¿cómo se llama? Paraguas y gabardina puesta, ¿eh? A que le llueva. Antes le llovía mucho allá en Bahía y ahora no. Es que ya llueve poco, ¿no? Es zona de playa. No, sí llueve mucho. Ya pegado a los cerros de San José del Valle. No, sí se mojaba. Y entonces quedó acostumbrado a andar empapado, ¿verdad? Y aquí pues dice, oiga, ¿y quién va a recoger todas las lonas espectaculares, pendones, todo el tipo de publicidad? No, si se trata de gastar, eso le toca a hacer público, ¿eh? Conmigo ni se meta. A mí no, están viendo, que apenas me ajusta para mi estilo de vida, ahora menos para otro tipo de cosas. Pues, no le toca a él, para que ni volteen a verlo, ¿eh? Ni volteen a verlo, no le corresponde a él. Bueno, una de la tarde con 55 minutos. 1:55, corte y regresamos. Creo. ¿Hay alguna, qué dijéramos, intención por parte de la Federación de Abogados de Nayarit de poner en las mismas instalaciones de la Procuraduría un módulo en el que la gente que se sienta mal atendida por parte de esta Procuraduría pueda ahí instaurar una queja? Este lunes la Federación de Abogados del Estado de Nayarit podría intentar montar ese módulo y tratar de inclusive de hacerse presente ya el Procurador General de Justicia, don Héctor Manuel Béjar Fonseca. Los ha recibido, ha tratado el asunto y creo que le están dando seguimiento para ver la viabilidad de que esto pueda suceder. Bueno, parece ser que la Federación anunciaban que instalarían ahí una mesa para recibir quejas contra los propios funcionarios de la dependencia, tal y como ya se realizó en el Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, la propuesta fue en principio analizada por el procurador don Héctor Manuel Béjar Fonseca, quien va a hacer las consultas pertinentes y tomar una decisión para ver si es viable hacerlo o no hacerlo. Por cierto, le damos una felicitación a nuestros compañeros periodistas de Afrocom, que está inauguraron ya su oficina, nombre bien bonitas, flamantes oficinas de los afroconistas, ¿ah? Bueno, pues ahí es donde empieza pues la labor de una asociación de periodistas que por muchos años ha visto pasar y ha escrito la historia de una Nayarit que evoluciona y quiere evolucionar como ellos refieren. Si bien es cierto, tres años se fueron ya de esta administración de seis. Ya casi fueron. Hemos terminado y se trata de que el paso sea más amplio y más largo, pero las fuerzas de resistencia todavía están ahí. Hay quienes apuestan en que le vaya mal al gobierno para poder encumbrarse a ellos, bajarlo de la silla y subirme yo, quítate tú para ponerme yo, y no hay otra conciencia más allá que eso, el poder por el poder, el control por el control político, y los nayaritas, bien, gracias. Pues vamos, por cierto, ya que dije eso, se sirva para decirles que el 6 de julio vayan a votar, por favor, hombre. Ese día es importante, lo insisto. Vamos a decirles con ese mensaje claro. Yo voy a votar para ver si los políticos, para ver si las gentes que ganen puedan sentir la presión de un electorado que asistió con responsabilidad cívica a las urnas. Y ahora les toca a ellos, a los que sean los que resulten ganadores, lo que tengan que cumplirle al pueblo de Nayarit. De promesas, estamos hartos. Gracias. Le agradezco mucho el que nos haya acompañado en esta emisión de Noticias del Micrófono. Como siempre, le pedimos que se haga un favor, que sean felices. Eso realmente es importante. Yo soy Luis Octavio Bertrán Parra. Hasta siempre. Por si fuera la última vez.